la coyuntura política, la complejidad, la alianza, la derecha que ataca, la autodefensa de carácter nacional, popular, la complejidad para comprender de qué se trata y por dónde, entramar la unidad para dar la respuesta necesaria en la defensa de este periodo de un gobierno nacional y que queremos que sea cada día más popular. Juan Carlos Junio, aquí en Mate Amargo. Yo creo que el episodio de gran trascendencia Vicentín ha puesto un punto nuevo de partida en la coyuntura política, ya que abre un enfrentamiento, o mejor dicho, coloca a la confrontación política entre la derecha, el establishment económico y político permanente, incluyendo a los medios de comunicación como parte constitutiva de ese establishment. El episodio Vicentín ha generado un parteaguas que está dado fundamentalmente porque el Estado Nacional, a través de la iniciativa tomada por el Gobierno Nacional, se introduce en un elemento estructural de la economía argentina como es la riqueza agropecuaria. No solamente porque, bueno, va a eventualmente tener esa riqueza para que sea regulada por el Gobierno Nacional, va a utilizar toda esa enorme estructura, incluyendo puertos, empresas de otras ramas, eliminando ilegalidades de sobrefacturación, de subfacturación, sino porque se introduce globalmente en el negocio, porque al estar adentro de esa estructura productiva, el Estado podría entonces ser testigo. ¿Qué es ser testigo? Es que no solo hace Vicentín todas estas cosas, uno tiene que partir del hecho de que este tipo de irregularidades y de ilegalidades no las hace solo Vicentín, sino muchas otras grandes corporaciones del ramo, y al estar el Estado ahí adentro, entonces eso se va a ver perjudicado. O sea que, en definitiva, hay grandes intereses económicos, además del simbolismo político que tiene este caso por su tamaño y por las repercusiones. Ahora bien, decía que es un parteaguas, porque en realidad se suma a una serie de situaciones contradictorias que ya tenemos. Una que parece que está de costado, pero no lo es el tema de la negociación de nuestra fenomenal deuda que nos dejó Macri. Porque si bien está muy encausado, eso todavía está en disputa, y no hay que olvidar que los principales editorialistas de los medios de comunicación vienen trabajando para los prestamistas, para los bonistas, exigiendo que arreglemos perentoriamente, sea como sea. O sea que arreglemos, presionan para que arreglemos, aunque sea un arreglo oneroso para la nación. No olvidar que, por ejemplo, cada punto que está en discusión son 1.500, 1.600 millones de dólares cada punto. Por lo tanto, ahí hay un frente de disputa. El otro, básicamente potencial, es el impuesto a la riqueza, que prontamente va a tomar Estado parlamentario y que para el establishment es otro problema, no solo económico para los 12.000 ricachones, sino porque también es otro elemento clarísimo de que el Estado se mete en la política tributaria. Hay otro proyecto que también está en ciernes, que genera incertidumbre, que es la reforma del Poder Judicial. Incertidumbre en el establishment político, porque eso democratizaría el Poder Judicial y restringiría la herramienta política que tiene la derecha en ese poder del Estado actualmente. Bueno, y ni que hablar que el presidente de la Nación planteó que está en cartera y que también va a tomar Estado parlamentaria la interrupción voluntaria del embarazo, que es básico, que va a haber una gran confrontación. Y por último, el Gobierno Nacional viene anunciando que va a ir a una reforma impositiva integral. En suma, sería una ingenuidad pensar políticamente, que frente a todo esto no va a haber una gran reacción de la derecha mediática, política, parlamentaria. O sea que sería una ingenuidad pensar que no entramos, como decía al inicio, en una fase de la disputa política más fuerte que la que teníamos quizás hace un mes o dos o tres. Y no podemos soslayar que existe otro telón de fondo básico, que es la pandemia, donde también hay una confrontación política de modelos frente a la pandemia. En suma, entiendo que hay que ser consciente que entramos en esta fase de disputa, que tenemos una restricción adicional, que es la imposibilidad de salir a la calle, aunque se está planteando un gran ruidazo para el 9 de julio, que sería con la presencia en la puerta de la calle, con banderas, o sea, algo muy superador al caceroleo de las minorías aristocráticas de la derecha. Así que, en fin, estimo que tenemos como perspectiva un escenario así de complejo. De cualquier manera, el presidente de la nación sigue teniendo en las encuestas un porcentaje muy importante de apoyo, sostiene una iniciativa política fundamentalmente a través de todo esto parlamentario, estas leyes, y yo creo que con las restricciones de la pandemia tenemos que convocar a la sociedad, o sea, a los sectores de la cultura, a los sectores del trabajo, a los comunicadores, en fin, a toda la sociedad popular en los territorios, en las barriadas, a pronunciarse frente a las distintas cuestiones de conflicto político, o sea, de ser protagonista políticamente, culturalmente, socialmente, más allá de las restricciones que genera la pandemia. Así que bien, vamos a un escenario fuerte, pero también desde nuestro punto de vista, yo diría apasionante, porque se nos abre una posibilidad de seguir avanzando en un proceso político de crecimiento de los sectores populares y no lo contrario. Tenemos todas las posibilidades de triunfar en esta situación, porque tenemos, yo diría, un gobierno de Alberto y de Cristina que viene de un gran triunfo político y de un gran triunfo electoral hace solo 6 meses. Así que bien, de eso se trata, de sostener el protagonismo popular.